llenando la copa para este final sin piedad. Como una daga, tu silencio muerde la carne de mi vanidad. Si tus labios están secos por la aridez de la sal, ¿qué más da? Este veneno destruirá las intenciones de tu vanidad. Escapándote de mi amor.